100 a granel. Ajá. Una Peugeot 504 y un... Un Fiat Iveco con tolvas con cemento a granel. Ajá. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Chocaron? Sí, mirá, las circunstancias de que ocasionaron el choque las desconozco, pero bueno, termina la camioneta incrustada abajo de una de las tolvas. Uh-huh. El camión de por sí se pone de costado, vuelca acá totalmente, camión y acoplado. Ajá. Y a su vez golpean todo lo que es uno de los símbolos de 25 de mayo, como es el mapa, claro, de la ciudad que se encuentra sobre la ruta. Claro. ¿Hubo que lamentar algún herido? Sí, herido la persona que manejaba la camioneta, pero aparentemente sin consecuencias que haya que lamentar. Ajá. ¿Está internado en este momento? Mirá, no te sabría decir, lo retiró a la ambulancia. Ajá. Pero calculo que sí, que para un exhausto control en el hospital Unzué debe estar. Seguro. Cometo, ¿y tomaron contacto ustedes también con la filiación de esta persona? ¿De quién se trataría? Mirá, los datos no me los acuerdo. Uh-huh. Está bien. Sé que pertenece a uno de los pueblos del partido, que se llama Martín Berraondo. Ah, de Martín Berraondo. El hombre es Santo Pietro Rubén. Santo Pietro Rubén. Uh-huh. Bueno, bárbaro. ¿Algún otro detalle más que nos pueda brindar? No hemos... Más que la recaudación de datos que corresponde al hecho, nada más. Uh-huh. Ahí está. Nada más, ¿viste? Se procede a sacar la víctima, que es el trabajo nuestro, y... Claro. Nada más. Ahí está. Muchísimas gracias, Cometo. No, por favor. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces de Fernando Cometo, ayudante mayor de bomberos voluntarios de 25 de mayo, ahí contándonos precisamente con lo que se encontraron esta mañana.